Este material les va a encantar. Aunque realmente este es como la hueá, este material, pero bueno a la larga. A la larga es bueno.